momento, sueño de esperanza verte y un segundo para verte. Dibujé un camino nuevo con la savia de mi beso, desatando madrugada por si acaso tú llegarás. Tu huella en esa orilla blanca esconde la verdad y seré. Sonar.